A lo largo de la semana, yo quiero que sea durante el día de mañana martes. Vamos a ver si podemos entablar contacto con la parcela de cultura, de festejos de nuestro consistorio con el objetivo de hacer balance, de ofrecer ya las primeras, vamos a decir, valoraciones oficiales en lo que al carnaval de este año 2010 se refiere. De momento, a modo de crónica, os diré que la sensación que nos ha ofrecido el carnaval en este año 2010 ha sido de mejoría generalizada, de, a pesar del frío, bastantes comparsas. Recuerdo el año pasado fueron 10, este año se ha superado en un 40%, ha habido 14 en total, 4 de ellas infantiles y 10 grandes, vamos a decir, en categoría adulta. Además, bueno, pues con bastante aumento del nivel, sobre todo especialmente gracias a la gente que ha venido de fuera. Hemos tenido por primera vez dos grupos que nos han llegado desde Toledo. Ha habido gente que ha venido desde Ajofrín, como prácticamente durante todos los últimos años viene sucediendo. Han venido también desde Los Llévenes, como decíamos anteriormente, con nuestra amiga Kika. Han participado también personas de aquí, de nuestro municipio, no solamente en el tema de la máscara callejera, sino también en lo que a las carrozas grupo se refiere. Pues casi casi los de siempre, ¿no? El grupo de nuestro amigo Mario Miguel, un saludo muy fuerte para él. Ayer decíamos que es una persona cooperante, una persona valiente, un joven voluntario, una persona que está absolutamente para todo lo que se le necesita. Y que está también, evidentemente, para la cosa carnavalera, para el carnaval. Además, si no tengo mal el dato, ganaron en categoría local. Así que un saludo muy fuerte para ellos y desde luego mil felicidades. Plaza Malpica, el amigo Miguel y su grupo, el amigo Mario Miguel, me refiero, y su grupo, la chirigota evidentemente de nuestro municipio, sobre las chirigotas luego, por cierto, vamos a hablar. Eso por un lado, y luego también tuvimos participación local de aquí de nuestro municipio, gracias a tres colectivos, tres grupos infantiles, o que salieron o que participaron dentro de la categoría infantil, el AMPA del Colegio de Peñamiel, el CAI, el Centro de Atención a la Infancia, con los más pequeñitos y con ese Blancanieves y los 70 enanitos, y por otro lado también el Colegio Público San Juan Evangelista con el Circo Nevada. Y me parece que participación local no hemos tenido más grupos en relación con ello, ¿no? Me parece que no. De todas maneras, si se me está colando algún grupo y si me estoy olvidando de alguien, que me disculpe porque estoy hablando de memoria, no tengo nada en absoluto apuntado. Todo esto comenzó, el tema del carnaval me refiero, el sábado 13 de febrero a partir de las 19 horas, con una fiesta concurso infantil de disfraces, individual, parejas y grupos, en el Teatro Cervantes. Tuvimos además también un espectáculo de magia absolutamente impresionante a cargo de Iceman, que es el mago del programa de televisión Shala Kabula. Hubo regalos para todos los participantes y además un pequeño detalle que desde el consistorio se le quiso dar, se le ha querido ofrecer a las diferentes familias cuyos niños y niñas han salido en esta fiesta concurso infantil de disfraces. Hubo un fotógrafo haciendo una fotografía para todos y cada uno de los participantes que se va a entregar en las próximas semanas, en los próximos días se va a hacer a todos y cada uno de los nenes, ¿de acuerdo? Así que, bueno, yo creo que es algo también absolutamente interesante y un recuerdo muy bonito que quiere ofrecer el Ayuntamiento de Sonseca. De esa fiesta me llamó poderosamente la atención el grupo que ganó en la categoría de grupos, ¿no? Valga la redundancia. Eran dos niñas y un niño, se llamaban Celia y Mireia. El niño, no recuerdo exactamente cuál es su nombre, y representaron tableros de juego, tableros en este caso del Monopoly y del Parchís, si no tengo mal el dato y si no recuerdo mal. Les quiero pegar un telefonazo porque me pareció tan sumamente original la idea que creo que merecen un pequeño hueco aquí en la emisora. Así que en 22 segundos intento hablar con Celia y con Mireia, a ver qué nos cuentan. Onda Viva Radio Sonseca, 107.9. Matinal Onda Viva. David García. No lo saben las niñas, a no ser que estuvieran escuchando la radio en este momento. Hola, ¿quién eres, Celia o Mireia? Hola. Hemos perdido la comunicación, no me digas. Uy, aquí está sonando algo raro. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿quién eres, Celia o Mireia? Mireia. Mireia, hola Mireia, ¿qué tal? Antes de nada, Bien. felicidades, porque os vimos participar y lo hicisteis fenomenal, ¿eh? Mireia, ¿estás ahí? Sí. Ah, vale, vale. Oye, ¿y Celia dónde está? ¿Dónde para Celia? ¿Está a tu lado? ¿Está en casa? Sí. Ah, estáis cada una en un teléfono, ¿no? Sí. Ah, vale. Uy, qué lío. Esto yo creo que no lo he hecho nunca, ¿eh? Hablar con dos teléfonos a la vez, pero bueno. Bueno, Celia, Mireia, que muchísimas felicidades. Y luego, antes de nada... Hola. A ver, Celia, ¿quién era Celia y quién era Mireia? ¿Celia era el Monopoly o el otro? Celia es el Parchís y Mireia el Monopoly. Vale, Celia el Parchís y Mireia el Monopoly. Oye, ¿y cómo se os ocurrió ir así? ¿De quién fue la idea? De mi tía. Ah, la idea fue de tu tía. ¿Cómo se llama tu tía? María José. María José. Ah, vale, vale, muy bien. Bueno, que... Y claro, dijo María José, venga, os tenéis que disfrazar de esto. ¿Y a vosotros os sonó raro? ¿Os dijisteis, venga, sí, nos gusta? Sí, nos gustaba. Nos gustaba. Oye, ¿y la coreografía, eso que veis cantando por las calles y que cantasteis también en el Teatro Cervantes, eso quién se lo inventó? ¿Fuisteis vosotras? Sí, nosotras y mi tía. Ah, vale, vale, entre todos. Oye, una cosa, ¿y el dado, quién era el dado? Mi hermano Eri. Ah, Eri se llama, ¿no? Sí. Vale, vale. Oye, que el título de este grupo era ¿Quieres jugar conmigo, verdad? Sí. Y la canción era algo así como Si quieres jugar conmigo. Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo seguía? A ver. Venga. Si quieres jugar conmigo, ay, ay. Prepárate la ilusión. Y sentados en la mesa, el taller de muy bien, muy bien, chicas, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, yo pensaba que no os ibais a arrancar, ¿eh? Yo pensaba que no os ibais a atrever. Y ha sido muy valiente esto, claro que sí. Oye, que nos gustó muchísimo, igual que nos gustó vuestra participación, nos encantó todos y cada uno de los niños que participaron y que estuvieron en ese Teatro Cervantes. Oye, que yo simplemente quería llamaros para eso, para felicitaros y para que el año que viene volváis a participar y lo volváis a hacer también, ¿de acuerdo? Vale. Oye, y dar un besazo muy fuerte al dado, a Eri, porque era una monada, era una barbaridad. La gente cómo se reía, no de él, sino de lo entrañable que era esa imagen, ¿no? Así que un besazo muy fuerte para él y sobre todo muchísimas felicidades a vosotras dos, ¿vale? Vale. Y de parte de María José, que ha sido quien me ha dado vuestro número de teléfono, que sigáis así para otros carnavales, ¿de acuerdo? Vale. Un abrazo, amigas, ¿eh? Adiós, adiós. Adiós, Celia, adiós, Mireia. Uy. Es que lo del dado era espectacular. Por cierto, le vamos a dedicar una canción al dado que me han pedido, la del tallarín. Algo de los cantajuegos. Vamos a ver si la tengo por aquí. La estoy buscando sobre la marcha. Han sido protagonistas en la última edición de nuestro carnaval, edición del año 2010, en esa fiesta concurso infantil de disfraces, por cierto. Vamos a ver si luego podemos entrar en contacto. Va a ser complicado porque el compañero Félix Rodríguez por la mañana no suele estar en casa, aunque hoy con el tema de la nieve igual sí que podemos hablar con él. Digo que quiero entablar contacto con él para ver si somos capaces de comentar algo en relación con el tema de los jubilados, es decir, el baile de disfraces por parejas que tuvieron en el centro de día también durante la tarde de ayer. Es algo también esencial, importante de nuestra fiesta de carnaval. Para ese dado tan maravilloso, tan especial y que tanto, tanto, tanto nos hizo de reír durante la jornada del sábado, esto, Cantajuegos, el tallarín. Se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal, y te lo comes tú. Volar, movía las orejas, mas no podía avanzar. Así, en plan atraco. Nos gustó mucho también la participación del grupo de Las Blasas el sábado. Y aquí tenemos, creo que es una de las viejecitas que salieron. ¡Mario! Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Oye, Mario, tú hacías de Blasa, ¿no? Yo sí. En la fiesta concurso infantil de disfraces. Bueno, que yo te llamaba también para felicitarte, porque nos gustó mucho el baile que os inventasteis. Gracias. Y la letra también. Lo que pasa es que te meto en un lío si te pido que me la cantes. Un poquito, un trocito pequeñito, Mario. Vale. ¿Te atreves? ¿Sí? Sí. Oye, todo esto, ¿estás solo en casa o no? Sí. Ah, vale, vale. Pero es que me ha sorprendido que seas tú directamente quien me coja el teléfono. Mario, ¿te arrancas entonces? Sí. A ver, ¿cómo eran las canciones? A ver, todas cuéntame. Las solteras, todas las solteras, todas las solteras, todas, no quieras probar tu nicata sin pasar por la vicaría, porque la corrunda mucho una bunda, no ande con tontería. Hasta mi marido anduvo perdido porque no estuvo atento. Yo pido el garrote, le di el cogote y lo puse contento. No te pienses que este cuerpo lo vas a gozar, que si quieres carne maga tienes que firmar. No te pienses que esto es fácil de domar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Muy bien, Mario, muy bien. Bueno, a todo esto, a todo el mundo que nos esté escuchando y que no estuviera el sábado en el Teatro Cervantes, hay que decir que todo esto era una coreografía, que hacéis una serie de movimientos y que, bueno, nos gustó absolutamente a todos. Por cierto, fuisteis los segundos clasificados, ¿no? Sí. Ajá, muy bien. ¿Y de dónde ha partido la idea? Hombre, la idea ha partido de televisión, está claro, pero... La coreografía, eso lleva mucho ensayo y eso lleva mucho trabajo detrás, ¿verdad? Sí, casi todos los días quedábamos. Casi todos los días quedabais. ¿Y cuándo empezasteis a mirar esto? ¿Cuándo empezasteis a trabajar en esta coreografía? Pues un mes antes de carnaval. Un mes antes de carnaval. ¿Y la letra de quién es? ¿Es tuya? ¿Te la inventaste tú? Un poco de la televisión de José Mota y otro poco de todos. Ah, vale, muy bien. Oye, Mario, que es que yo tenía un mensaje también de tu tía María José, para felicitarte por lo bien que nos lo habéis hecho pasar en este carnaval. Y sobre todo también, mira, quería hablar yo del carnaval con un protagonista, por lo menos de los más pequeños. Mario, que te mando un abrazo muy fuerte y cuando llegue tu mamá a casa, la compañera Bea, le das un beso, ¿vale? Vale. Adiós, compañero. Adiós. Adiós. No he cumplido yo, y me van a tirar de las orejas en cuanto me vean, porque no he cumplido con el amigo José, que me ha dicho anteriormente un montón de personas que por favor, a ver si es posible, que le dedicáramos un paso doble y tal. Bueno, un paso doble le vamos a poner, aunque sea un pelín de fondo, para hablar, amigos, amigas, del baile de disfraces por parejas especial jubilados con la actuación del grupo Mía Zabache, que tuvo lugar ayer en el Salón de Usos Múltiples del Centro de Día en torno a las 19:30 horas, en torno a las 7:30 de la tarde. Tengo comunicación con uno de los directivos de la agrupación que de alguna u otra manera organizó junto con la Concejalía de Cultura y Festejos este evento. Es el colectivo de jubilados y pensionistas Virgen de los Remedios de nuestro pueblo y es una de las voces más tradicionales de esta casa, el compañero Félix Rodríguez. Don Félix Rodríguez, buenos días. Buenos días, compañero. Haces bien en no haberte venido para acá, para la radio, porque no está el tiempo para andar mucho por la calle. Sí, bueno, pero... Dicen que es la cuarta vez que nos visita la nieve. Año de nieve, año de bienes. Bueno, bueno. Este año salimos de la crisis y todos millonarios, por sí, lo que sí, veo. Por supuesto que sí. Oye, ¿qué tal se dio ayer el baile de disfraces? Cuéntanos, Félix, compañero. Pues muy bien, la verdad que hubo mucha concurrencia. Sí. Muchos disfraces, me parece que había 12 parejas disfrazadas. Sí. Y el jurado tuvo que afinar mucho para sacar los 5 premios que se daban. ¿Y quiénes fueron los ganadores? Pues mira, el primer premio se le dio a una pareja que iba vestida de época. Sí. ¿Recuerdas de aquellos caballeros de Carlos IV con esas melenas y con esos trajes que llevaban? Sí. Pues eso fue a lo que se les dio el primer premio. Uh-huh. La segunda fue a una pareja que iban vestidos de caballeros de Calatrava, ¿sabes tú que las cruces de Calatrava como son? Sí. Con esas espadas y con todas esas cosas, pues eso fue el segundo premio. El tercer premio pues se le dio a Blancanieves y al príncipe, la verdad que estos iban magistralmente disfrazados. Uh-huh. El príncipe, para qué parecía un príncipe, y ella Blancanieves con la manzana esta de la discordia, la manzana de la esta cosa, pues muy bien. El cuarto premio se le dio a otra pareja que iban con un traje español, pero iban como si fueran mexicanos, unos sombreros, y llevaban unas maracas, o sea, que eran los que daban el ambiente de lo que o es sea, la una especie de mariachis, ¿no? Exactamente. Ajá. Bueno, pues este fue el cuarto premio. Y el quinto premio fue para una pareja muy simpática que tenemos aquí en San Secas, nada más pasar por la puerta, pues ya los conocimos, porque estos son inconfundibles. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran? Bueno, pues no se van a importar, porque ella se llama Carmen. Sí. Y él se llama Félix. Vamos a ver si me explico. No se van a molestar porque los mantemos por el mote. Él es Carmen Lavenina. Ah. Y Félix Risquero. Vale, vale, ya está. O sea que los conocemos todos ya. Iban de payasos, que lo difícil que es en esta vida hacer de payaso, pues ellos iban vestidos de payaso y muy bien disfrazados. Uh-huh. Y se les daba el quinto premio. Una pregunta, ¿qué es lo que se valoraba? ¿El disfraz, el baile o todo junto? Bueno, pues yo creo que lo que más se valoraba era el estilo, la gracia, la simpatía, también el baile, por supuesto, era en conjunto todo. Uh-huh. Y como te digo, pues tuvieron que afinar mucho, mucho. Y lo bueno que tuvo este baile, que claro, aquí en este concurso no podían participar más que jubilados. Sí. Pero también había mucha gente joven disfrazados, que habían estado por la mañana en el desfile de aquí de nuestro pueblo, pero también ellos se quisieron unir a nosotros allí en el baile. ¿Ah, y sí? Por supuesto, pues pusieron una nota de color y de alegría en este baile. Muy o bien sea que resultó esto. Solamente pudieron participar jubilados, pero al acto asistieron también jóvenes, ¿no? Exactamente, también había allí gente parejita. ¿Y eso jóvenes ha pasado otros años, Félix? Pues fue la primera vez que yo he visto esto, pero ajá, en fin, como en Sonseca, cuando nos ponemos a hacer una cosa, pues no nos importa participar, pues todo esto resultó muy bien resultó. Muy bien. Oye, Félix, aprovechando ya que te tenemos en antena, vendrás luego si no empieza a nevar o si no continúa nevando y tenemos las calles completamente blancas. Imagino que te pasarás por aquí para hablar de deporte a partir de las 20 horas, pero luego te vamos a escuchar en esa faceta, insisto. Queremos hablar contigo sobre qué te pareció, por un lado, el desfile a nivel general, ya que tú estuviste, además, nos visitaste a los presentadores en el balcón donde estuvimos, eso de entrada, y luego, por otro lado, si estuviste viendo también el espectáculo de chirigotas. Claro que sí, eso estuvo fenomenal. Yo pienso que este año, pues parecía que mucha gente decía, el carnaval en Sonseca se ha terminado, esto no tiene gracia. Pues yo creo que Sonseca se ha rejuvenecido, le ha dado un ambiente muy espectacular. Hay que agradecer a esas carrozas y esas comparsas que vinieron de otros pueblos y unidas a las de Sonseca, pues hemos dado una imagen muy buena carnavalera, sin necesidad de tener el sábado, sin necesidad de tener prácticamente como era antiguamente el lunes, que si era fiesta tal y cual. Yo creo que simplemente con el domingo y lo que se hace el sábado allí en el Teatro Cervantes, pues yo creo que han sido unos carnavales muy completos y por supuesto esa elegancia y ese donande que tenía lo mismo César, que ¿cómo se llamaba tu pareja? Ahora no me acuerdo, era otra reina. Rosae Carnavalorum. Exactamente. Que iba de romana, nuestra compañera, bueno, Rosa. Pues, ese romano y esa romana, ese clarividencia que daban ahí según iban pasando, desfilando todas estas carrozas y estas comparsas, pues ha puesto una nota de alegría en estos carnavales inconfundible. Muy bien, pues esta tarde-noche, si podemos y si las inclemencias meteorológicas no determinan lo contrario, volveremos a contar contigo, Félix, con tu voz, ya hablando de la cosa deportiva. Por cierto, avanzamos el resultado, ya lo he comentado al principio del programa, 4-0 en el Estadio Martín Juanes. Partido sin historia, porque al descanso lleva entre 0, ¿verdad? No, 2-0. 2-0, ¿no? Bueno, eso parece ser, pero tuvo muchas cosas raras este partido. Pero bueno, ya lo hablaremos después. Y como se dice en los carteles de toro, si el tiempo no lo impide. Correcto. Cuidado. Feliz compañero, lo dejamos ahí. Muchísimas gracias por esta visión del carnaval, ¿vale? Un placer a ti por llamarme. Muchas gracias y adelante. Adiós, amigo. Mira, ya que hemos mencionado el 50% de la presentación o de los presentadores de la jornada de ayer y uno de esos dos presentadores está hablando en este momento, vamos a ver si podemos entrar en contacto con la otra parte, con la presentadora en este caso. A ver si nos coge el teléfono. Va a ser complicado, ¿eh? Ya lo digo. Luego vamos a dar el nombre de la charanga de la carroza ganadora. ¡Uy, madre mía, qué fortaleza tiene esto! ¿Cómo entra? Vamos a ver si podemos hablar. ¡Rosa! Dime. Hola, ¿qué tal? Buenos días por la mañana, ¿eh? Buenos días. Bueno, antes de nada, estamos en directo, ¿eh? Ya te lo digo de antemano. Bueno, que estamos haciendo un repaso aquí en la radio en relación con el carnaval. Hemos hablado con algunos chicos que estuvieron participando y que ganaron en el Festival de Disfraces Infantil. Hemos hablado con Quieres Jugar Conmigo y con Las Blasas. Hemos hablado con el compañero Félix Rodríguez también en relación con la fiesta de disfraces de los jubilados. Y queremos conocer una visión de una persona sobre el carnaval que ha tenido bastante que ver con la organización, porque ha sido la presentadora, como has sido tú, y además que, bueno, ha visto de primera mano todas y cada una de las carrozas y de las charangas representadas. Así que cuéntanos, para una de las presentadoras, para la presentadora en este caso del Carnaval 2010, ¿cómo ha sido esta nueva edición de las fiestas de Don Carnal? Cuéntanos, Rosa. Bueno, pues antes de nada, esto no se hace, David. Ya lo sé. Ya lo sé. Es que te llamaba antes en un par de oportunidades y no me has contestado. Digo, pues nada, ahora a de huevo. Atraco total y absoluto. Pues bueno, creo que... ¿Cómo has visto el carnaval, Rosa? Cuéntanos. Bueno, me ha llamado muchísimo la atención la participación, tanto de la gente de aquí del pueblo como de fuera. Ha sido increíble. Bueno, ya lo dije ayer en varias ocasiones, era impresionante la ilusión, los disfraces, el frío que pasó mucha gente, yo entre ellas también. Bueno, fue muy especial, a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Nos llamó la atención, sobre todo, varias carrozas, en este caso sí que hay que reconocerlo, que vinieron de fuera, ¿verdad? Había un par de carrozas de Toledo que eran muy bonitas, también de Llévenes, de Jofrín, pero sobre todo destacó sobremanera la ganadora, que por cierto ha sido la campeona también en Consuegra. Eran las guardianas de Quemul, de Madridejos, y quiero que seas tú directamente quien la describa, porque lo hablábamos ayer entre nosotros, tenía mucho trabajo, ¿eh? Esa carroza, ese gran mono, ese King Kong enorme, ¿verdad? Era un gorila tremendo, de grande, casi que nosotros los presentadores lo podíamos tocar con las manos. Impresionante la chica que iba encima bailando, los dos chicos, uno de ellos que iba semidesnudo casi. Uh-huh. Era impresionante verlos bailar, verlos moverse, ver ese King Kong, cómo se movía, cómo echaba confetis, cómo echaba fuego. Bueno, fue muy bonito. Tenían también además cañones de confeti, que siempre le confiere un apartado festivo, ¿no?, a todo tipo de charangas, a todo tipo de carrozas, que nos pareció también muy importante. Ha mejorado, ¿no?, en relación con otros años. Me parece que es la segunda vez o la tercera vez que presentas el carnaval, ¿verdad? La segunda. Es la segunda. Es la segunda. El año pasado fue la primera, pues. Sí, bueno, yo ya hace muchos años ya hice la presentación junto con el compañero Carlos Moreno, pero era el desfile infantil. Uh-huh. Lo que se hizo el pasado viernes, pues antes se hacía en la Casa de la Cultura, y si recuerdo un año, era yo muy pequeña, que tuve la oportunidad de presentarlo junto con el compañero Carlos. Uh-huh. En relación con el año pasado, ha mejorado mucho, tanto en participación, en vez de 10 hemos tenido 14 grupos, y sobre todo también en calidad, ¿verdad? Sí, ha mejorado bastante, y bueno, creo que también funciona para motivar a la gente. Yo creo que mucha gente ayer nos daba envidia. Uh-huh. Ver las diferentes comparsas, y bueno, esperemos que el año que viene haya más participación de gente de aquí, de nuestro pueblo, que es también lo que nos gusta. Estuviste también en el espectáculo de chirigotas. ¿Qué te pareció la chirigota que nos llegó desde Bailén, desde Jaén, y también la de nuestro pueblo, evidentemente, Colegio Mixto y No Visto? Cuéntanos. Bueno, me gustaron muchísimo las dos. Las de Jaén tiene su gracia andaluza, pero las de aquí yo tengo un poco de debilidad. Siento debilidad por el grupo de chirigotas de aquí de Sonseca. Algún año he tenido también la oportunidad de participar con ellos, y bueno, envidiarle lo bien que se lo pasan, el trabajo que tiene detrás, que es increíble, y bueno, felicitarlos a todos, de verdad, los felicito por el trabajo que hacen. Además, este año ha habido una novedad, creo que bastante interesante, se ha ido repartiendo un folleto, una especie de libreto, cuadernillo con todas las letras, y ojo, todo lo que se sacó, de dinero me refiero, porque cada persona que quería este folleto tenía que dar la voluntad, va a ir para Cáritas Parroquial, para la Asamblea Local de Cáritas Parroquial, para ayudar a las familias que no lo están pasando nada bien en este momento. Letras, pues voy a enseñar de mi pueblo, era un paso doble dedicado al pueblo de Sonseca. Yo nunca podré olvidarte, que tiene además un apartado desde el punto de vista de la humanidad bastante importante, es un paso doble que el compañero Juan Carlos Moreno le dedicó a su padre en el 25 aniversario de su fallecimiento. Paso doble, daría su propia vida, Bueno. Vergüenza me da decirlo, es un paso doble crítico hacia la violencia de género. Quisiera vivir con ustedes, decía, quisiera vivir con ustedes en un mundo sin soldados, donde no existan las guerras, ta, ta, ta, ta. Bueno, era un paso doble, una letra dedicada a las injusticias sociales y en pos de un mundo mejor. Hubo también un paso doble dedicado a la mamá de uno de los participantes de la chirigota, paso doble sobre San Valentín, y luego una cierta cantidad de cuplés con las tías de La Sexta, analizando la belleza que tienen prácticamente todas las presentadoras de ese canal de televisión, mi vecino Pablo, que hablaba sobre el tema del tuneo, tunear coches, etc., etc., y bueno, pues la crisis, Belén Esteban, La Fuente, el polígono, el tema de San Valentín también, bueno, pues alguna que otra cosilla interesante en relación con aspectos generales, fueron los que tocaron, desde el punto de vista temático, los amigos de la chirigota sonsecana. ¿Algo más que te llamó la atención en lo que al carnaval se refiere? Por ejemplo, la fiesta de los nenes, de los más pequeños, Rosa. Bueno, la fiesta de los peques, increíble también, muy bonita, muy entrañable, muchos niños, cantidad de niños disfrazados, y bueno, también mandarles a todos un beso. que súper simpáticos, súper graciosos y súper guapos todos. Muy bien. Pues Rosa, perdona el atraco y lo dejamos ahí, ¿vale, compañera? De acuerdo, David, muchas gracias. Un beso, chao. Un beso, adiós.